peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Bienvenidos a todos esos juguetes que estáis ahí, que nosotros sabemos que realmente el grueso de nuestros oyentes son juguetes que escuchan podcast y que ahora mismo están en fase de derretimiento extremo por la hora de calor que nos está azotando. Estoy intentando evitar mencionar la palabra política en el inicio porque es lo único que ha hecho Ramón en los últimos programas. Ramón de Salamanca, hola, ¿qué? Hola, ¿qué tal? A esta nueva edición de Ideologías. Estar a favor del streaming es una ideología. Por supuesto. Y yo soy Adrián Izquierdo desde Madrid y alguien está trabajando. Tenemos de fondo una ambientación que en realidad no es en directo, ¿eh? Está añadido en postproducción. Claro. Lo que pasa es que vosotros creéis que está en directo. Pero en lugar de risas enlatadas, golpes, porque es más dramático. Tenemos una piscina para refrescaros y tenemos un garaje porque esto es un podcast proletario, entonces la gente está trabajando y esto va todo ahí, de serie. ¿De qué vamos a hablar, pesado? Vamos a hablar de algunas películas que hemos visto últimamente. Madre mía. Entre las que incluimos grandes blockbusters y películas indies, y indies de palo y películas viejunas también, ¿por qué no? Why not? Bueno, pues venga, vamos a empezar a hablar de las películas, aprovechando que Ramón ha cerrado la ventana. A lo mejor se nos muere en mitad de la grabación, pero oye, así lo veis, muerte en directo. Bueno, en diferido, en realidad. Voy a hablar de una película que me he dejado engañar, lo más grande, que se llama Calibre. Una película de suspenso. Una película de suspenso. Mira que lo ponía Google ya, que la buscas la película y te pone película de suspenso. O sea, no es de aprobado, es de suspenso, Adri. Pues esto, es una película que es la primera peli o no sé si ha hecho alguna peli antes el director o cortos o tal, pero bueno, es como... No le justifiques tampoco. No le justifico en absoluto. Británica, que es... yo había leído cosas buenas, en plan, pues madre mía, la tensión. Un poco, tenía pinta de ser esta típica película de Sitges, de personajes ahí en medio de la nada, en este caso son los bosques en Escocia, y bueno, pues tensión, hay situaciones ahí tensas y este rollo. ¿Qué pasa? Pues que es un rollo. Bueno, básicamente los protagonistas son dos tipos que se van pues a los Highlands, estos escoceses, a cazar, a tener ahí su fin de semana de caza. Uno de ellos acaba de ser padre, que te lo insisten mucho ahí en el inicio. ¿Sabes estas películas? Que te dice, como hace mucho las películas de guerra. Es como, mira, este tipo tiene una familia, así luego te da más pena si le pasa algo. Pero bueno, es que luego tiene lo de la paternidad, tiene luego cosas que ver dentro de la trama, pero vamos, que no, en realidad no está desarrollado lo más mínimo, así que tampoco me aportaba mucho este inicio de con su familia. Pero bueno, el caso es que, bueno, pues está ahí cuando están con la caza, pasan cosas y las cosas se tuercen. Solo diré que cuando ellos llegan al pueblo de donde van a salir la mañana siguiente para cazar, pues todos les miran un poco así como de reojo, en plan, uy, estos forasteros. La gente es bastante estúpida con ellos, también hay que decirlo. Y es como, bueno, a ver, te relajas, que la gente vaya a cazar, porque no tienes que ponerte así con la gente que viene de fuera, pero bueno, ya sabemos. Todo el mundo ahí oculta cosas y pasan cosas. Y todo como muy apuntado hacia la tensión. ¿Qué pasa? Pues que no hay tensión ni hay nada. Porque para empezar, la presentación de los personajes me parece pésima. Bueno, no pésima, sino que son dos personajes bastante gilipollas, la verdad, bastante machitos, que tienen algunos chistes súper feos, que lo estás viendo y dices, bueno, a lo mejor estas películas de terror que me están presentando a esta gente insoportable porque luego van a sufrir, que es lo que hacen mucho, sobre todo con las películas de adolescentes que se pierden por el bosque y se pasan toda la película huyendo, que normalmente son insoportables y tal. Pero no, o sea, efectivamente luego se pasan toda la película sufriendo, pero realmente no te aporta mucho. Creo que es una película que no consigue particularmente tensión porque sus personajes no te importan en ningún momento y el dilema que se plantea con lo que pasa en la caza, podría plantear cosas interesantes, sobre todo de hacer preguntas al espectador, cómo reaccionaría en esa situación y demás, pero no lo explora lo más mínimo. No lo cuento qué es porque realmente pasa bastante avanzada la película, se toma bastante con calma calma el detonante real de la historia. Y bueno, pues si la veis, no, por lo menos que tengáis el giro ese, porque si no... Y sobre todo esto, que bueno, no tiene, visualmente no me parece que tenga nada excepcional, no creo que tenga nada de gran narrativa visual así que destaque, salvo que bueno, pues los escenarios son muy bonitos, obviamente estará rodada allí en Escocia, entonces pues en ese sentido sí que es espectacular, pero más allá de eso... No sé, la resolución es bastante ridícula, todo lo que te van planteando está todo como muy exagerado y lo que digo, todo lo que te plantean del pueblo al que van, que parece que ocultan algo, que parece que va a pasar algo como muy fuerte con ellos, luego bueno, pues sí que pasan ciertas cosas, pero como que no está realmente resuelto, no es, es bastante poco realista, bastante poco verosímil cómo se desarrollan todas las cosas, y sobre todo en una película que intenta hablar de retorcer dilemas morales con ciertas cosas relacionadas con la caza y tal, no creo que bueno, que realmente apunte nada interesante, y me pareció un rollo pero importante. No creo que la parte que de psicológica tensión que podría tener esté bien planteada o resuelta o que te atrape en ningún momento, y en fin, me ha parecido que pues bastante floja, súper floja, y que me han engañado. Me han engañado la gente de que me dijeron que esto era de Sitges. ¿Te acuerdas que te dije, siempre hay películas de Netflix que la gente dice que está bien y me engañan? Esta pone en fotogramas, tensa, misteriosa e inquietante, una imprescindible de las originales de Netflix. Sí, seguro. Que por cierto, que no está en Netflix efectivamente, pero no, es original de Netflix, ya sabéis. Es original porque la han comprado y es suya y dicen, pues es original mío, ¿qué pasa? El caso es que recuerdo que cuando la estaba viendo me estaba resultando tan cabreante a ciertas cosas que apunté algunas en la libreta que tengo en el salón. Para la libreta de apuntar. Sí, y se me olvida ir a cogerla para ver qué apunté. Pero mira, es que no merece la pena, real. Así que pasemos. No, por mi parte no la recomiendo para nada de calibre. Así que, ¿qué has visto tú? Bueno, pues del director de Adivina quién viene a cenar esta noche y On the Beach y muchas más cosas, Stanley Kramer, este hombre que pues durante una época, los años 60 y así, hizo películas muy de mensaje y de cosas morales y con problemas sociales de la época, pues he visto la de que se llamaba en España Vencedores o Vencidos, Judgment at Nuremberg, que está basado en pues esto, los juicios por crímenes de guerra que hubo después de que acabara la Segunda Guerra Mundial, primero con los principales criminales de guerra y luego una serie de juicios así en plan de menos nivel, pero también con gente muy relevante que había cometido atrocidades durante la Segunda Guerra Mundial por parte de los nazis. Entonces, esta película lo que hace es utilizar un juicio ambientado en esos procesos de tribunales militares, ficticio, ¿no? En el que como jefe, digamos, del tribunal está Spencer Tracy, que hace de un juez que está ahí como de la América Profunda, le llaman para una misión ahí de estar un poco retirado, esto es como muy película de los 80 en realidad, y vuelve ahí al activo para enjuiciar a unos personajes que habían tenido algo que ver con cómo retuercen la ley durante la Alemania nazi y en los años 30 y más adelante durante la guerra. Y tiene la estructura típica, voy a decir, de un drama judicial, que es lo que es en esencia. ¡Protesto, señoría! Sí, claro, efectivamente, todos tenemos la idea de ese tipo de películas que es como que tiene muchos recursos que son recurrentes y que los tenemos todos en la cabeza, pero la verdad es que, por un lado, el repartazo que tiene la película, que está Spencer Tracy, que está Burt Lancaster, Richard Widmark, Maximilian Schell, está Marlene Dietrich, Montgomery Clift, Judy Garland, William Shatner, alguno más seguro que se me olvida, pues eso lo primero que ya te llama la atención. Lo segundo, que todos los personajes que aparecen en el juicio, sobre todo los que aparecen testificando, hace primero una exploración del carácter del testigo y como un pequeño perfil dramático del personaje, de tal forma que no son simplemente piezas de un rompecabezas o de un desarrollo dramático que hay ahí escenificado en un juicio, sino que son realmente personas y te está construyendo algo más sobre eso, ¿no? Y realmente... El mérito que tiene Stanley Kramer en esta película es que consigue meter muchos temas a la vez que te hace un desarrollo dramático bastante fuerte en la película, con lo que lo enlaza todo y con que le da unos cimientos muy fuertes. Aborda temas sobre la responsabilidad colectiva y la responsabilidad individual, temas morales, temas de qué significa la ley y la justicia, y la esencia de la justicia y la ética de las personas. Y todo eso, ya digo, además enfrentando muy bien a los que están acusando con los testigos y con la labor de tanto los que el fiscal como el abogado defensor alemán que está ahí defendiendo a gente bastante deleznable. A destacar el personaje de Bart Lancaster, por cierto, que tiene un monólogo largo de varios minutos que es impresionante hacia el final de la película, que por cierto es un poco larga, desde estas que veo yo de 3 horas. Bueno, 3 horas dentro de lo que cabe no me parece... Y luego el uso que hace de la cámara en estas películas Stanley Kramer es flipante. Tiene, sobre todo durante las escenas que están en el propio juicio dentro de la sala, tiene unos travelings circulares y con un movimiento de la cámara haciendo reencuadres y oponiendo los personajes cuando están hablando, hace que seas todo súper dinámico, y en realidad no hay nada más estático y nada más anticinematográfico que el drama judicial, porque estás durante muchísimo tiempo metido dentro de una habitación con personas que están hablando sentadas en unas posiciones fijas, ¿no? Y tienes que crear con esto toda la narrativa de la película. Y la verdad es que me ha sorprendido mucho. De hecho, ya digo, en cuanto la vi fue como mi nueva película de juicio favorita, junto con Testigo de cargo de Billy Wilder, que en las dos aparece Marlene Dietrich, y es curioso, pero es así. No, pues esto es muy interesante. Bueno, a nivel histórico también es una película que es de las primeras, si no la primera, no recuerdo bien, que utiliza metraje real de las filmaciones que se hicieron en Alemania cuando encontraron los campos de concentración. Entonces, como que a nivel histórico también es muy importante, y de una forma que me parece muy interesante cómo lo integra ese metraje dentro del juicio, y que le da también pues un peso todavía mayor a todo lo que hay detrás de la película, que claro, es una película, pero está muy enlazada con la realidad. Casi podría estar en ciertos especiales que hemos hecho sobre el cine documental también, Jurassic at Nuremberg. Pues yo pasamos de los nazis a una película súper pequeña española que se llama La Banda. La Banda, no La Banda... El frescor de La Banda. que bueno, está dirigida por Roberto Bueso y es la historia de un chaval que es músico y que está en Londres. Está ahí además justo antes de hacer una prueba para entrar en una filarmónica ahí super top, que no me acuerdo cuál era. Y bueno, pues se vuelve a su pueblo, que es Valencia. Bueno, no sé si es un pueblo de Valencia o a las afueras de Valencia o tal. Porque es la boda de su hermano. Y bueno, pues lo típico, el retorno al hogar, ¿no? Esto no se ha hecho nunca, Adri. Y bueno, pues a ver. Es difícil, se me hace difícil criticar esta peli porque realmente es sus pretensiones. Es básicamente ser un relato muy amable, con este rollo de memorias de juventud, esta cosa del pueblo, de darle como importancia al pueblo y a las idiosincrasias de tu pueblo. Pues él estaba en la banda cuando era joven con sus amigos, de los que pues ahora están un poco más distanciado, y entonces bueno, pues van por ahí con la banda, que si hacen, yo qué sé, bueno, cosas tradicionales y demás. Y es una película muy sencilla, sin grandes ambiciones, que básicamente solo quiere ser cookie y cursi. Creo que es consciente de que es super cursi, no pasa nada tampoco. De hecho, buscando después de verla, tenía curiosidad y leyendo una entrevista con el director y tal, decía que quería contar una historia convencional con sencillez y magia. Y bueno, eso es lo que hace. Lo de magia a lo mejor lo puedo discutir, pero bueno. Magic. El tema es que todos los personajes y la historia es súper plana. Él vuelve al pueblo y lo que a ti te de primeras rápidamente se ve, aparte de que él habla muy poco, el protagonista es muy callado, tiene muchos problemas para comunicarse y para decir lo que siente. Se nota que tiene como muchas conversaciones pendientes con todo el mundo, ¿no? Con su padre, sobre todo, con uno de sus mejores amigos, que lleva enamorado toda la vida de una chica que está saliendo con su mejor amigo. Entonces, pues ahí también hay unos temas pendientes, con su hermano, o sea, tiene como eso ahí y tal. ¿Qué pasa? Que lo que se supone que tendría que ser, entiendo, una película que va sobre cómo él sale de ahí y habla con de todas estas cosas pendientes con los personajes, es algo que realmente no llega a pasar nunca, que tienen como conversaciones muy pequeñas ahí como apuntando que realmente se está cociendo algo, pero luego nunca llega, o sea, apunta, pero nunca llega a desarrollar, y de repente el prota ha resuelto su crisis de una forma u otra, literalmente de repente, y se acaba la película, que además dura 83 minutos, o sea, que podía haber dedicado 10 minutitos más a desarrollar un poquito más las cosas, que ya iba corta, pero nada, no, se queda muy corta. También apunta una cosa muy interesante, que es que él, claro, pues tiene como esta cosa, los demás tienen esta percepción de él, de que es el personaje, o sea, que es la persona que ha conseguido como salir del pueblo, y que no puede desperdiciar esa oportunidad de Londres y tal, aunque tú estás viendo que él no acaba de estar demasiado contento con esa vida. Pero es algo que tampoco exploran en ningún momento, que lo mencionan dos personajes así en una conversación de como de pasada, y luego como, y sobre todo viendo cómo se resuelve todo, no sé, a mí me deja súper confundida. También te digo que me parece muy ajeno, porque cuando lo veo en las pelis americanas, pues lo puedo entender, y sobre todo después de estar allí, lo puedo entender infinito más cuando vives en un pueblo de mitad de Iowa, que te quieras ir a la vida, a la civilización, a no tener que coger el coche 2 horas para llegar a cualquier sitio, lo puedo entender, o incluso aquí en las zonas más rurales y tal, pero en Valencia, en el pueblo en el que viven y tal, esta cosa de ay, tú has conseguido salir del pueblo, has conseguido huir, no sé qué, pues me resulta un poco extraño, sobre todo teniendo en cuenta el nivel de vida que parece que tienen los personajes, que es más bastante normal, no digo que sean ricos ni nada, pero es como una clase acomodada, no acomodada, pero pues correcta, en plan, no parece que nadie sea hiper pobre que tenga problemas para poder irse a, yo que sé, a Madrid o a Londres si les apetece. Bueno, Londres a lo mejor es un poquito más complicado, pero no sé si me explico, que me resultaba como un poco rara este discurso, sobre todo al no estar desarrollado, no sé. Yo no he visto la película, pero sí que te puedo decir que he notado un problema con las películas españolas que tienen este costumbrismo, pero actual, y es que en vez de representar la vida de la gente más humilde de barrios, como había en las películas de los años 90 y principios de los 2000, de estas comedias españolas, pero que seguían siendo de gente muy humilde, ahora como que todo es clase media. Intentan contarte las mismas historias con clase media. Y el caso es que... Y claro, no funcionan igual. Ya, no, totalmente. Y el caso es que en esa película todavía el contraste es mayor, porque todos los personajes secundarios son clase media, pero es que el chaval precisamente sé que es el que, entre comillas, ha conseguido huir del pueblo. No es que haya conseguido huir del pueblo porque ha tenido una gran oportunidad o porque tiene mucho talento, que eso no lo vemos en la peli, claro. Sí que tenga talento, porque no sale tocando el... Creo que es la... No, es el... ¿El oboe? No, el clarinete. Ella estudió música. Sí, bueno. pero eso, que encima él, a juzgar por sus padres, que tienen un casoplón impresionante, no tienen problemas de pasta para enviar al niño a Londres, también te lo digo, ¿eh? Que nada, no estoy juzgando, solo digo por el discurso de la peli. Pero esto, que no sé. Luego tiene muchas cosas, en plan, bueno, como todos los personajes son tan planos y están escritos tan desde el cliché que, no sé, ella, por ejemplo, que está ahí este triángulo amoroso, ¿no?, entre los dos amigos y la amiga, muy típico también, pues ella es un personaje completamente plano, que es como solo tiene momentos en los que se le ríe todos los chistes a ellos, y luego tiene el típico momento intenso de antes me encantaba venir aquí y ahora ya no, ¿por qué? Ya no me siento en no casa. No lo sé, es como no, eso solo es como y luego he visto Garden State. Me hace mucha gracia porque es que creo que hay un ejemplo que creo que es como que representa muy bien lo que le pasa a esta película, ¿no? Y es que pues eso, quiere tener esa magia, pero está como de mentira. Y es que, por ejemplo, pues eso, el protagonista es súper callado, apenas dice 3 frases seguidas en la película y es bastante aburrido el chaval, también te lo digo, ¿eh? No tiene mucha conversación, que digamos. Pero cuando te hacen super cuts de estos, de paso del tiempo, de sobre todo un día que pasan ellos dos juntos, por ejemplo, o con los amigos y tal, bueno, con los amigos a lo mejor tiene otro rollo, pero sobre todo con ella, y hacen el super cut como si lo estuvieran pasando genial, los dos super mega riéndose, teniendo conversaciones larguísimas, que te dices, pero si este chico no sabe juntar dos palabras cuando habla, ¿qué me estás vendiendo aquí? Esta cosa como, es todo como muy un poco eso de querer venderte ciertas cosas que luego no te está contando en realidad, no te está desarrollando en realidad. Entonces me da pena porque creo que había cimientos que estaban bien, el reparto, salvo el protagonista, que es bastante acelguilla, el pobre, es guapísimo, pero muy acelga. Está un poquito justito de interpretación, el resto están bastante bien, la verdad, y eso que son todos, menos la chica, son todos actores no profesionales. Y tiene algunos escenarios que están súper chulos, no sé, que podía, realmente podía haber tenido una película pequeñita de sentimientos así muy local o muy, muy nuestra o muy valenciana, lo que sea. Obviamente la peli, en la mayoría, o sea, hablan en valenciano, pero se me ha quedado súper cortita, la verdad. Una pena. ¿Te parecerá bonito? ¿Qué pasa? Aquí echando, últimamente echamos muchas críticas negativas sobre este cine pequeñito español, indie, que intenta emular, pero que no le sale, que no le sale. No lo hago aposta. Yo quería, fui, de hecho, con muchas ganas de que me gustara porque tenía toda la pinta de ser peliadri. Tenía un rollo ahí... protagonista músico, quiero decir. Tenía un rollo adrindi que no hemos sabido ahí. Bueno... Yo he visto un documental que han estrenado ahora en Filmin directamente, porque claro, estas cosas no se estrenan en cines. Be Natural, The Untold Story of Alice Guy Blaché. ¿Qué dices? Esto, el documental de Pamela B. Green, que se vio en Cannes el año pasado y que esencialmente pues es... una cuenta la... historia de la famosa, ahora ya sí más o menos conocida, primera pionera y una de las primeras directoras de cine de la historia, que estuvo ahí desde los principios del siglo XX, principios y finales del siglo XIX, siendo pionera del cine narrativo en París, ya en Francia, y que cuando se empezó a crear todo el canon y la historiografía y la genealogía de cómo se había surgido el cine en los comienzos y tal, su importancia o su influencia fue bastante borrada en los libros de historia, y lo digo literal, o sea, fue borrada, y su trabajo incluso se asignó a directores hombres, y el hecho de que fundara un estudio en Estados Unidos también se asignó más la importancia a su marido que a ella, etcétera. Bueno, pues años de investigación han llevado a recuperar material de las películas que rodó durante toda su vida, que ella también durante en vida intentó recuperar. Y el documental tiene una estructura de investigación, que es una cosa, que es una de las cosas que se pueden echar en contra del propio documental, ¿no? Tiene una estructura típica de estas, muy televisiva, de estamos intentando descubrir los orígenes de esta mujer que no sabemos quién es, pero si ya sabéis desde el principio quién es, que nos lo habéis dicho, o sea, quiero decir... El problema que tiene es que no juega con la estructura, o sea, te hace esa narrativa de exploración, de investigación, de estamos descubriendo cosas, de uy, contactamos con no sé quién familiar y con un amigo y tal, pero luego en realidad eso no sirve para nada en el documental que están haciendo, porque es todo lineal y es todo ya que sabes perfectamente la historia desde el primer momento de dónde viene, o sea, que te están contando de los orígenes y que estaba ya ahí en el principio del documental, o sea, no hay ningún misterio, ningún thriller ni nada, pero bueno, con esa estructura te va desgranando poco a poco la vida de Alice Guy desde el principio, desde una humilde asistente secretaria en Gaumont, en Francia, a cómo influyen directores que tiene en ese estudio, a cómo cuando se va a Estados Unidos y crea su propio estudio y es uno de los principales estudios que está en la zona esta de Nueva York, cuando no existía Hollywood en California, sino que estaban ahí todos los estudios de principio del cine haciendo la industria en esa zona, antes de que tuvieran que irse por el tema del trust de Edison. Y todo el proceso de cómo se fue a bancarrota, bueno, y cómo se pierde la historia y se recupera. Y la película en sí misma también es un poco una historia de... intenta hacer esto, ¿no? De seguir estos pasos y de recuperar su historia al mismo tiempo que van mostrando imágenes de la película y entrevistas perdidas y van viendo cómo se recupera cierto material, que también es bastante interesante. Pero ya digo, el problema que tiene para mí es este rollo de intentar hacerlo como una investigación, cuando realmente desde el primer momento el documental ya te da a entender, ya está, ya lo sabemos todo, hemos descubierto una cosa, pues muy bien. Pero no tiene mucho sentido. Está narrada por Jodie Foster, que está muy bien porque se habla muy bien francés, además de inglés. Entonces, cuando tiene que hacer citas y cosas, pues queda fantástico y con su voz así, imponente, pues maravilloso. Y es sobre todo de un poder didáctico y divulgativo alucinante porque da muchísimos datos, quizá demasiados. Tiene una parte final de documental que dura unos cuantos minutos en los que te dan fechas y datos todo el rato así muy a saco. Que digo, ¿para qué? O sea, no es necesario, quiero decir, o sea, entiendo que quieres hacer como un trabajo de investigación profundo, pero el documental ya, cuando llega a determinado momento y se habla de cómo ella misma estaba intentando escribir su biografía e intentar venderla, que se la publicaran y nadie se la publicaba, creo, ya había muchos datos sobre ella, de todo lo que me has contado, como para que me empieces a poner mensajitos en la pantalla de 1900 no sé cuántos, y pasa esto, 1900... es que sobraba. Entonces esto, ¿no? El documental es muy importante por la figura que intenta recuperar de una manera exhaustiva y minuciosa, dando datos y aportando material de archivo y sus películas y gente que la conocía y una historia que está relacionada con la historia del cine y de Hollywood y de otras figuras relevantes que sí han sido más conocidas de la historia del cine, como la propia Louise Weber, la directora estadounidense, que también fue actriz, si no recuerdo mal. Pero vamos, esto, que es un buen documental para ver, que es importante como reivindicación de la figura de Alex Gay, pero que a nivel cinematográfico pues tiene sus problemillas que hay que un poco dejar de lado por la importancia que tiene todo lo demás que está mostrando. Pues yo he visto una peli que tenía bastante curiosidad de ver, que es Mid-90s, ¿cómo se llama? En los 90... ¿Qué? Tus 90s. Mid-90s, sí. Cuando llegué, por cierto, a verla a los Renoir, allí llegué con toda mi gente, en plan, dame una entrada para Mid-90s y la taquillera, en plan, ¿qué? Y yo, Mid-90s, ¿y ya qué? Y estuvimos así como, y es como, no sé, mid-90s, porque no sabía que la habían puesto en los 90. Y ya, ah, vale. Y yo, bueno, perdón. Bueno, la película. Es que era imposible de saber lo que estaba diciendo con el 90 ese en medio. No se podía saber. Bueno, está diciendo 90s. Escrito y dirigido por Jonah Hill. ¿Quién nos iba a decir? Su primera película. Ya, bueno. Con lo que yo he odiado a Jonah Hill. Porque le odias. He dicho he odiado. Mira, a Jonah Hill. Y con el paso del tiempo es como respect. Pero real. Bueno, y es la historia de... Bueno, la historia es como un chaval de 13 años que vive ahí en una zona de Los Ángeles. En los 90, como bien a mediados de los 90, como bien indica su título. Y básicamente es un poco su día a día, como, pues bueno, como la que tiene montada en casa, cómo conoce a su nuevo grupo de amigos y se va integrando y todo esto, ¿no? Realmente no hay una trama así como tal. Ha sido una de las críticas que he leído de esta película, de que digo, ok, es verdad, quiero decir, no te puedo decir que no tengas la razón, pero... Un relato impresionista. Sí, bueno, a mí me ha gustado mucho, tengo que decirlo. Me parece, sí, para el que haya visto el documental que he recomendado mil veces aquí ya, de Minding the Gap... Ya estamos otra vez con no, Minding the Gap. Es que real que parece una adaptación a ficción de esa película. O sea, los tres protagonistas del documental se parecen mogollón a los de la película, el tema del skate, la zona en la que, bueno, no era en Minding the Gap, no me acuerdo si era Los Ángeles, creo que no, pero bueno, en una zona muy parecida, así afuera, deprimida, gente pobre, tal, bajos recursos, todo esto, o sea, súper parecido, y además replica muchos de la temática, y así ya entro a hablar de la peli, que de la que habla en los 90, que es esta cosa de... pues bueno, estas dinámicas, estas estructuras de género, pues todos estos... ¿Qué te pasa? ¿Qué estás es que es gracioso, he ido a mirar dónde estaba ambientado Minding the Gap, que está en Rockford, Illinois. Bueno, y estás en Los Ángeles. Pero es que eso es súper, el ambiente es súper parecido, en el fondo es lo mismo, es, pues bueno, gente pobre. Sí, además pobre, con el tema skate y claro. Claro, el tema skate, pocos recursos y luego mucha violencia. Mucha violencia de padres a hijos, mucha violencia entre la gente, mucho bullying y mucho, o sea, al final es todo muy parecido, los temas, quiero decir. Y nada, me parece que eso, que quizá a lo mejor pueda parecer que el planteamiento es como muy típico, que son situaciones o ideas que ya se han visto, pero o sea, porque al final no deja de ser un catálogo de todos esos detalles o momentos que definen un poco el paso de la infancia a la inocencia, un poco la infancia e inocencia y tal, a la adolescencia. Pero aquí está con una mirada, pues, desde el adulto, ¿no? Desde la madurez, consciente de que todo eso, que muchas cosas de las que muestra, de todo lo que está mal con todo eso, ¿no? Es consciente del daño que están haciendo todas esas dinámicas a esos chavales, pero no disjuzga en ningún momento, sino que no se pone por encima de ellos, sino que pues no dejan de ser una víctima más de un poco la cultura y del sistema y de tal, ¿no? Es, pues tú la ves ahí, pues no hay una negrata en la boca todo el día y con el maricón en la boca todo el día y no des las gracias que sos de gays. Y todas estas cosas que al final pues bueno, pues se van asimilando y un poco, pues eso, esa con naturalidad contar cómo se asimilan ciertas estructuras y en este caso estructuras muy relacionadas con el género. Y me parece que lo hace muy bien, de forma muy natural y, como digo, sin juicios, pero con una mirada que para mí personalmente creo que es súper consciente de que está mostrando que todo eso es mal. Porque la crítica más fuerte que he leído a esta película es que, pues, ¡ay, qué película más fea! Porque pues todas esas mierdas que se muestran, esa relación que tienen con las mujeres de la película, todo ese vocabulario, la relación con la droga, el alcohol y tal, pues no llevan un aprendizaje del protagonista y no se pone en perspectiva. Y no llega el protagonista, no lleva una realización de todo lo que es, como que tiene 13 años. ¿Qué realización va a tener un niño de 13 años? Precisamente lo está haciendo Jonah Hill desde la madurez. Pues eso, obviamente no tiene conclusión, no tiene, es verdad que no es un retrato de madurez, es un retrato realmente, no, el niño, pues más que madurar, bueno, está madurando, pero no está madurando como consecuencia de algo, simplemente tú le estás viendo formar parte de ese sistema, ¿no? Y sin consecuencia, como quien dice, pero vamos, que yo, o sea, sobre todo el sin consecuencia me da un poco de rabia, porque sí que hay consecuencia, y es una consecuencia colectiva, y es lo que te está mostrando la película, es una consecuencia personal de Jonah Hill que se puede ver en el hoy, en el día de la gente de mi edad, que bueno, que quizá un poquito más mayores, a lo mejor, en la vida será los 40, no sé cuántos años tiene Jonah Hill, pero vamos, que un niño de mediados de los 90 ahora tiene 40 años. Pues es un poco eso, hacer esa reflexión desde la hora y de todas esas cosas, ¿no? Y me parece que lo hace súper bien. Y aparte, pues bueno, te refleja también todas estas rollos, bueno, ya lo he mencionado, ¿no? Juventud perdida, con pocas posibilidades, zona deprimida, un poco las diferentes formas que, bueno, es, obviamente es una, es, no es, no es un retrato transversal de la adolescencia, solo se centra en una zona muy concreta, pero no sé, a mí me ha parecido súper interesante visualmente, me parece que, o sea, quiero decir, de narrativa visual me parece que él tiene un montaje espectacular. Me gusta cómo los cuatro tercios resalta un poco lo que está contando de ese arrinconamiento de los personajes. De todas formas, creo que lo del arrinconamiento de los cuatro tercios es algo que ya no me pasa por defecto las pocas veces que lo veo. Es cierto que ya en la actualidad se usa mucho como lenguaje, no como formato obligatorio. Obviamente antes el cuatro tercios era el estándar. Pero claro, ahora lo ves acostumbrado a la pantalla panorámica y lo ves y es que es inevitable no ver a los personajes arrinconados en la pantalla. Es que me parece como recurso, si lo sabes usar, me parece que hoy en día todavía pues eso, tiene como más valor por esto. El reparto está súper bien, todos los chavales están muy bien. En fin, no sé, me ha encantado, la verdad. Tú la has visto también, ¿no? A mí también, sí, me ha sorprendido muchísimo. Además, que eso, que está rodada en 16 milímetros, que eso hace que la luz de la peli sea bastante especial. Y, vale, Christopher Nolan. Y tal como lo usa. No. Y luego lo que dices del cuatro tercios... Yo lo entendí mucho más también como esta idea de la época, que es la época del vídeo todavía. Sí, y tienes, de alguna manera, nostalgia. Claro, tienes como esta idea de la MTV y el skate y la cultura callejera y todo esto. Y además está relacionado con un personaje que hay dentro de la película que quiere ser director de cine y que les graba, ¿no? Todo el rato, constantemente. que me recordó también algo que pasaba en Reality Bites al final de la película. Está estupendo cómo muestra precisamente, primero, lo que comentabas de la violencia en varios sentidos, ¿no? El tema de la masculinidad con su hermano, esa relación muy, muy jodida. Esa forma que tiene el protagonista de huir de su casa, donde la comunicación con su madre es prácticamente inexistente. Y ves esto, a un chaval que está intentando aprender a ser persona, hombre, adolescente, y que no tiene precisamente un buen rol familiar en el que fijarse, y cuando lo busca fuera, pues bueno, pues se encuentra un poco en lo salvaje y tiene que un poco fijarse en alguien, un poco en, de todo tiene, en chavales que admira por algunos por motivos equivocados. Y está estupendo, tiene unas escenas en las que básicamente es él que está sentado en un margen mirando, simplemente, que dices, bueno, muy bien. Y no, sí, lo del aprendizaje y tal, o sea, yo creo, vamos, que sí hay muchísimo, es constante, todo el rato te está montando la película, además, cómo la caga en ese proceso, constantemente, de hecho, literalmente se pega a hostias por intentar, bueno, pero... estar al nivel de los otros, de esos retos y de esas cosas peligrosas que hacen otros de estos chavales con los que se junta. Yo no creo que haya ahí tanto aprendizaje como algo que es muy típico, que nos queremos hecho todos, que es querer estar a la altura, querer ser cool, claro, pero querer estar ahí, ese, ¿no? Proceso en el que está con los otros, emulando formas de hablar y formas de actuar, está constantemente. No me refiero a un aprendizaje... A ver, sí, está educativo, aprendiendo, ¿no? Pero está bueno, aprendiendo en el sentido de comportamiento, llama, claro, en bruto. Sí. Y todo eso está en la película de una forma muy sencilla y con una sensibilidad muy especial. Y ya digo, o sea, sin nada de ruido. Y bueno, luego, por favor, banda sonora de la época con canciones, bueno, de... maravilla. Y Atticus y Transrendor en la original. Pero... que cada vez que sonaba era fiesta, era como, joder, qué maravilla. Bueno, ¿qué ya te esto? Digo, yo lo estaba escuchando en la peli y era como, ¿estos son estos? No, se parecerá, no creo que sean ellos, porque no me pegaban para esta película. Y de repente cuando salieron los créditos, me quedé esperando a que salieran los, porque tenía mucha prisa, porque tenía que ir a ver la banda, porque hice sesión doble, pero me quedé solo para ver y efectivamente fue como maravilla. Pero es una banda sonora súper cortita, porque la he estado escuchando en el Spotify y realmente tiene cuatro canciones, sí, pero uno como tiene entre medias. Momentillos. Sí, pero está súper bien también. Nada, muy bien en los 90. Si la podéis ver ahora que está en los cines, aprovechad, porque seguramente no dure demasiado. No durará mucho, no. No creo. Bueno, y luego hemos visto también los dos, ambos. Pero, pensaba que te quedaba a ti alguna otra. No, por mi parte, no. Ah. No, me has hecho mirar, incluso si había puesto otra, no. Pues la cuarta entrega de una franquicia que empezó en los 90, que va de juguetes, que cobran vida cuando sus dueños no les miran, que se llama Toy Story 4, y que todos pensábamos, a ver qué sale ahora de esto, después de la tercera, que era como un cierre casi perfecto, ¿no? a una saga de películas y de un nivel altísimo, y después de que apartasen a John Lasseter de la producción, con todo lo que ha ocurrido, yo decía, madre mía... el desastre que puede ser, pero se nota demasiado, que es la joya de la corona de Pixar. Y bueno, pues, ¿qué tenemos en Toy Story 4? Pues una cosa que no se ha hecho nunca, que es que resulta que se separan unos resulta juguetes. Resulta que Woody tiene issues, porque tío, de verdad. Resulta que por un lado, Woody está en plan, ay, que mi nuevo dueño, mi nueva dueña no me necesita, y ya no soy el cherry de la ciudad escogido, y estas cosas, y al mismo tiempo... La chica, ¿cómo se llamaba la...? Joder, se me ha ido... Ah, dices Bebop. Se les va del hogar y hay otra vez este rollo de que en un viaje de la familia se encuentra con ella años después y es la aventura de a ver qué pasa en principio con estos juguetes que están separados. Es que así, muy por encima... Lo has contado bastante regular, también bastante te digo, mal. ¿Eh? Bueno, juguetes... Es que es lo mismo realmente, es la estructura de juguetes separados. Están separados y se quieren volver a juntar mientras que hay un viaje de la familia. Ya está. Y se paran en una feria con una tienda de antigüedades. Tengo que decir que... lo primero que me llamó la atención es que quizá el sentido del humor de la película esta ha cambiado ligeramente respecto a las anteriores. Quizá ahí sí que se nota... que han metido a guionistas un poco de fuera, Rashida Jones y Will McCormick, que fueron los que hicieron Celeste en Jesse Forever, si no recuerdo mal la película que hizo. Bueno, creo que se nota un poquito esto, que está ahí retrabajado el tema del humor. Pero tengo que decir que me ha parecido una película divertidísima desde el principio. O sea, quizá no tenga ese nivel de ingenio de las anteriores en algunos momentos, pero yo qué sé. O sea, Yo pienso que la capacidad que tienen para seguir ampliando el universo de Toy Story. En eso, desde luego. Sí, claro, es que eso iba. Y seguir generando humor nuevo, chistes nuevos, a partir de cosas de juguetes, o sea, de humor de juguetes, vamos a llamarlo, me parece fascinante, claro, de verdad. A eso iba, que quizá no está tan. A lo mejor es, claro, porque es la cuarta película, ¿no? Pero que lo compensan precisamente con que han conseguido, como decir, vamos a extender esto a una nueva idea sobre los juguetes. Y con un villano, por cierto, en la película, que otra vez de nuevo han conseguido diseñar un villano impresionante. Que más quisiera las películas de Marvel, ya te digo. Claro, que es un villano que cuando acaba la película te quedas diciendo, ah, muy bien, me habéis subvertido todo lo que me habíais hecho en las anteriores películas, maravilloso todo. Pero no, bien, funciona muy bien además como homenaje a Woody, que es un personaje central de estas películas, muy importante. Y con una personalidad muy concreta, muy plasta también a veces, pero que es muy querible. Y explota muy bien otra vez la dinámica entre los juguetes. Y luego tiene como referencias cinematográficas por ahí escondidas. Y también tiene una manera de redefinir el tema de lo que es un juguete con la relación con sus dueños. Y de qué implica esto, de saber de saber un poco dejar el pasado atrás y asumir que tu propia obsolescencia y que las relaciones tienen su caducidad. Hay muchas cositas por ahí que me han gustado mucho, pero ya digo, sí, es muy ingeniosa a nivel de gags visuales otra vez. Tiene muchos chistes muy buenos, pero todo evolucionado. Personajes nuevos que funcionan muy bien. Sí, todo evolucionado, obviamente, porque no puede ser la misma película que la anterior fue hace 9 años, quiero decir. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero sí me parece que mantiene el nivel perfectamente de la franquicia en conjunto. Quizá no tiene ese poder emocional que tuvo el anterior, que era como es lo que máximo. ¡Es que es imposible! Pero sí que funciona muy bien, además, con varios personajes a la vez. Que creo que desarrollando distintas tramas que están ahí entrecruzadas. Y creo que en eso, con este, como has dicho tú, que con esta manera de ampliar el universo de Toy Story y de llevarlo a otro lugar, quizá diferente, para no repetirse, me ha parecido una peli muy buena y vamos, la he disfrutado de una manera que no me podía esperar. No he querido dar detalles muy concretos porque me parece que es muy interesante encontrarse con algunas cosas que aparecen en la película por sorpresa, pero tengo que decir que el personaje este inicial que aparece nuevo es como tiene unos gags que son brutales, o sea, todos los gags estos de basura, que hay un momento que hay un montaje musical, es un poco triste, ¿eh? Sí, también, sí, pero que está todo el rato intentando tirar. O sea, es que estaba muriendo. Bueno, y el momento de los peluches de la feria, ya, contando cómo quieren conseguir determinada cosa. Bueno, ese momento estaba narrativo, muriéndome por el suelo. Sí, está. Sí, es algo que no han hecho nunca antes en Toy Story. Y dije, bueno, aquí innovando también en estructura narrativa. No, muy bien, la verdad, yo estoy contigo, que me ha gustado mucho. Creo que, bueno, aparte por destacar otra cosa nueva, me parece que si ves Toy Story 1 y ves esta, o sea, el salto en la animación es absolutamente, ya solo de la anterior a esta, es una cosa que es Disney y Pixar están muy por delante de los otros estudios de animación en esto, cómo se le ocurran en ese aspecto, en la calidad de la animación, en cómo crean estos super escenarios con multitud de detalles, en la propia animación de los personajes. Es que hay películas de otros estudios que se gastan 200 millones y parecen baratijas en comparación con esto. Sí, es una pasada. Pero bueno, eso, yo quiero aprovechar este foro para, pues eso, para romper una lanza, sobre todo, aunque bueno, tú no es que lo hayas hecho algo diferente, pero porque claro, es muy difícil estar a la altura de la tercera película, sobre todo emocionalmente, porque además es una saga que ha ido siempre de este miedo al abandono, ¿no? De, bueno, miedo al abandono en el caso de los juguetes, inevitable, por otro lado, y ha ido evolucionando este discurso hasta la película 3 con ese gran clímax emocional, que era muy difícil superar eso. Pero dentro de eso creo que si coges las 4 en conjunto, me parece que tienen un nivelón impresionante y que la cuarta está al nivel de la que os parezca peor o menos buena de las tres, pero es que real que me parece que está a un nivel muy muy alto de en comparación con todas las películas de familiares o sí o con, intencionadamente para familiares, o sea, para familias que se hacen últimamente, y ya si la anterior ya era ya iba a los feels de los adultos 100%, esta todavía, o sea, es como darle todavía más una vuelta de tuerca al hecho de que las personas que vieron, los niños que vieron la Toy Story 1 con, no sé, pues eso, 10 años, 16 años, de los 10 a los 16, a lo mejor vamos a decir, que ahora ya están empezando a ser padres y ya no han sido padres y ya están los niños empezando a crecer y todo eso, creo que juegan súper bien con canalizar muchas cosas de, porque al final, bueno, pues esta cosa de que tiene Woody, que es la representación del miedo al abandono, bueno, no el miedo al abandono de los hijos, sino del miedo, esa cosa de que ya no nos, de que ya no te necesiten, ¿no? Esta cosa de, porque Woody, hay una cosa que has dicho al principio, realmente su conflicto no es, madre mía, Bonnie no me necesita, sino es el que cree que la niña no va a sobrevivir sin un juguete en la guardería, porque madre mía, sin nosotros no puede ir a ningún lado. Entonces esta cosa de dejar ir, ¿no? Y de tal. Y sobre todo, como cuando una vez que ya han contado lo que contaron en la 3 de esto de asumir el, pues eso, de que dejar lo que tú has dicho, de asumir, dejar ir, hay ciertas relaciones que tienen que acabar, que no significa que sean menos importantes o menos significativas en tu vida solo porque dejes ir cierto tipo de cosas y tal. Aquí es que me flipa cómo lo llevan eso al siguiente nivel y ya empieza a ser una cosa más de identidad, porque hasta ahora Toy Story ha hablado muchísimo sobre qué era ser un juguete y definir lo que es un juguete y este miedo a ser un juguete perdido, este miedo a no ser querido por un niño, etc. Y de repente aquí se lo llevan al siguiente nivel a través de varios personajes, Woody es el central, pero a través de varios personajes, de definir al tu juguete individualmente, o sea, como individuo y como eso, la identidad extendida fuera de cualquier etiqueta, y todos tienen ahí su crisis de identidad, el Kaboom, que es súper gracioso, el villano de la peli, el Forky, que no es ni, pues porque hay un montón de gente que les dice cómo deberían ser, o incluso la Bebop, que era un juguete perdido, que era lo peor que podías hacer. De repente se le presenta a Woody un juguete perdido que pues bueno, pues que desafía lo que él creía que era esa etiqueta, ¿no? Entonces es como que han vivido siempre con el que alguien exterior les dice lo que son o lo que deberían ser, y de repente esta película va sobre pararte a esa, a reflexionarte sobre tu propia identidad y sobre tu propia individualidad, y me parece súper guay cómo han sabido eso, encontrar el llevar un poquito más allá del discurso que han tenido siempre con las relaciones como centro y las relaciones estas tan, tan intensas, puede ser de padres a hijos y de hijos a padres, y este miedo al abandono. Pero nada, no, de verdad, me ha parecido súper bien todo, me ha parecido divertidísima, graciosísima, los personajes nuevos me funcionan todos súper bien, todo lo que hemos dicho ya. Así que nada, yo súper a favor de Toy Story 4, y eso, a lo mejor Toy Story es una de esas ya, está bien que puede ser el ejemplo que podamos sacar a colación cuando la gente de forma automática piense que es malo que se haga una secuela de cualquier cosa, porque con esta película todo el mundo estaba súper escéptico. Y el tema de la falta de originalidad. Película es muy original. Totalmente. Otra cosa es que sea la cuarta parte y conozcas a los personajes, pero la película en sí tiene unas cosas muy ingeniosas y que la apartan por completo de las otras. Sí. En fin, nada, muy bueno. ¿Y hasta qué ha llegado este episodio? Sí. Pues sí, nada, ya en el siguiente ya vamos a ir cerrando esta temporada de Perivista. El siguiente será las preguntas de los oyentes y ya nos despediremos hasta después de verano, ¿no, Ramón? Sí, bueno, nunca se sabe si haremos algo durante el verano, pero en principio ya sabéis que nosotros nos lo tomamos con calma y hasta septiembre o así, pues es cuando volvemos y grabamos cosas de festivales seguro y de lo que hayamos visto durante el verano seguramente. Pero vamos, eso ya con el tiempo se verá. ¿Y qué modos de contacto tenemos, Adriana Izquierdo? Pues nos pueden escribir en @pelivista en Twitter. Nos pueden escribir correos a entrada@estapelivistavisto.com. Me he quedado ahí durante un momento en blanco. Y Y nos puede, en esta peli ya la he visto.com, también se puede dejar comentarios en el blog, claro, pero bueno, están todas las formas de contacto, todos los episodios para escuchar. Y cuando esté publicado este episodio, ¿tú? La página de Facebook ya habrá desaparecido, que lo sepas, Adri. He ganado esta batalla. espero que no haya muchos oyentes que dependiesen. Venidos a Twitter. Que dependiesen de Facebook. Estoy haciendo un gesto así, como en Ed Wood, con la mano. Veniros a Twitter, veniros a Twitter. Ya. Es muy fácil, mira, porque en Twitter nosotros no tuiteamos mucho, no somos una cuenta que estemos hablando, no la utilizamos para hablar de otras cosas que no sea de cosas del podcast o decir cuando hemos publicado podcast o preguntar cosas de, pues eso, para las preguntas de los oyentes o cosas así, cosas muy puntuales. Entonces, vosotros podéis darle a following, le dais a la campanita esa, os parezco un youtuber ahora mismo, y entonces cuando publiquemos un episodio os va a avisar. Lo digo por si, como hay mucha gente que depende de Facebook, ¿verdad? Para enterarse, cierto, de cosas, pues así no tenéis que depender, así no perdéis esa cosa de no tener que estar. Tiene lo de las notificaciones, que es muy útil para, claro, estas cosas, claro. Que sí. Yo entiendo que si estuviéramos tuiteando todo el rato, pues no, pero como no estamos, no es el caso, pues no, es una porque solución. No hago yo hilos. Ella hilos ahí. Da soluciones. Venga, despídete, adiós. Y esto, hasta así que he seguido este episodio de las últimas películas que hemos visto. Yo soy Ramón Rey. Adiós. Yo diría hasta izquierdo. La próxima.